Soy Mariel Vilella, soy parte del equipo de Gaia, de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. Concretamente trabajo en la campaña de cambio climático y residuos y sobre todo estoy siguiendo las políticas internacionales de cambio climático que hoy día están financiando incineradoras y rellenos sanitarios en el sur global, causando muchos problemas de contaminación, excluyendo comunidades de recicladores que están haciendo una labor muy importante para la conservación, recuperación de materiales reciclables. Y a su vez estos proyectos de incineración y de rellenos están arruinando las economías locales e impidiendo que se desarrollen alternativas reales a la gestión de los residuos que tengan en cuenta la importancia de reducir los residuos, la importancia de reutilizar lo que utilizamos, de reciclar y al fin de cuentas de tener una política de conservación ecologista, humana, social, con una meta de basura cero, que es finalmente lo que estamos proponiendo. Gaia es una red global de 650 grupos hoy día en 93 países, que se dice pronto, y hay una diversidad muy rica en las propuestas, en las estrategias, porque nuestra filosofía y espíritu político, estamos comprometidos con las comunidades locales y pensamos que las soluciones son locales por necesidad, porque las circunstancias son diferentes y porque son las comunidades finalmente las que merecen tener el papel protagonista en desarrollar sus propias soluciones. A pesar de eso, lo que sí es verdad es que los enemigos muchas veces son globales y por eso nos organizamos internacionalmente, porque vemos que son grandes instituciones financieras como el Banco Mundial, como las Naciones Unidas, como transnacionales y corporaciones como las que estamos viendo aquí en México, como son la Farge, Holcim, Cemex, que son bestias financieras que están dando problemas en México, pero también en Europa, pero también en muchos países de América Latina. Entonces, delante de esa situación que vemos que se están promoviendo la quema de residuos y el enterramiento de los residuos con tantos problemas que conlleva, nosotros hemos también promovido las alternativas a eso, porque cuando estamos enfrentando una propuesta de incineradora, es como la punta del iceberg. Ahí estamos como parando un proyecto, pero pues muchas veces es un paso grande que podemos hacer hacia adelante cuando desarrollamos una propuesta, que en este caso nosotros centramos en la idea de basura cero. Basura cero es un objetivo, es conseguir que en esta sociedad nada sea desperdiciado, que todos los productos que pasan por nuestras manos finalmente nada tenga que ser quemado ni nada tenga que ser enterrado y que todo lo que producimos se reinserte en la sociedad, en la naturaleza, respetando los límites naturales y las necesidades de las comunidades. Entonces, esto es un proceso también, por supuesto, porque no pasa del día a la mañana. Y hay ya muchas experiencias exitosas que nos dan ejemplos y nos dan referencias de cómo podemos dar pasos para ello. Y por eso hemos estado hablando hoy con toda la, con todos los demás grupos y hablando de qué han hecho en otros países, y vemos que son las estrategias de basura cero han estado exitosas tanto en el norte y también en el sur. En el sur, sobre todo, trabajando mano a mano con las comunidades de recicladores, que por ejemplo en Argentina, en Buenos Aires, han tenido un papel fundamental en la estrategia de basura cero, las comunidades de cartoneros. En la India hablamos de las cooperativas de recicladoras de Mumbai, de Pune. En España vemos en el País Vasco, en Euskal Herria, que ha sido el movimiento de base de Cero Zabor, como se llama en el lenguaje vasco, cómo ellos han parado, todavía están en lucha, pero están dando pasos gigantes, no solo para parar la incineradora, pero para conseguir que a través de un sistema de puerta a puerta, de recogida de los residuos de puerta a puerta, han conseguido desviar el 80% de los residuos de lo que hubiera ido a un vertedero. Estos ejemplos son como ideas que lanzamos a las comunidades para que, sobre todo partiendo de unos principios de no a la incineración, no al enterramiento, viendo que la separación en origen es básica, que la recolección separada es crucial, viendo que tenemos que estar comprometidos con las comunidades, que tenemos que no pueden ser proyectos que vean como que vayan de arriba abajo, sino que las comunidades son una clave súper importante cuando estamos pensando esas estrategias, porque ellas serán las que estarán realmente tomando el papel protagonista, y no solo los residentes, sino también los recicladores. Y finalmente hablamos también de la industria, porque finalmente los residuos, lo que no se puede reutilizar, lo que no se puede reciclar, finalmente es un error del sistema, es un error de la industria. Son productos que nunca debieran haber existido ni debieran haber sido diseñados. Entonces cualquier cosa a la industria le decimos claramente, no se tiene que producir, y así promover productos que sean de usar y tirar y que son, pues, que solo es una creación de basura, eso es que es basura. Entonces, por ahí vamos. Demasiado por la modernización, es hora de buscar una solución. Vergüenza en una ciudad, sucio aire, no deja que la gente pueda respirar. Los vertederos son una fuente de gas metano, es un gas de efecto invernadero bastante más potente que el CO2, y es el resultado de dejar los residuos mezclados con una gran cantidad de residuos orgánicos enterrados sin oxígeno. Eso genera un proceso químico gaseoso que genera este gas. Entonces, por ahí que las Naciones Unidas y especialmente el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el brazo del Protocolo de Kioto que organiza el mercado de carbono internacional, ha estado impulsando precisamente incineradoras y rellenos sanitarios para acabar con esas emisiones de metano. Nosotros hemos estado peleando muy fuerte para denunciar que el Mecanismo del Desarrollo Limpio está haciendo un maquillaje verde de estas tecnologías, y que precisamente si queremos luchar contra el cambio climático debemos pensar en primer lugar no producir ningún producto que vaya a ser desechado. Tenemos que pensar que en los productos están todas las emisiones que se han generado en su proceso de manufacturación. Es decir, cuando estamos, pensemos en las emisiones de la industria extractiva, del procesamiento, del transporte, de la distribución, del consumo. Todo eso son emisiones que están integradas dentro de lo que estamos consumiendo. Entonces, una forma muy rápida Económica y fácil de estar combatiendo el cambio climático, en primer lugar, es repensar nuestros hábitos de consumo y no estar creando esa basura, pero además es fomentar estrategias de reutilización, de reciclaje, para ser un poquito más ahorradores en esos materiales, en esos recursos naturales que en definitiva son limitados y que debemos proteger. Si algún tiempo en este me voy muy emocionada de la jornada que hemos vivido hoy en Ciudad de México. Ha sido muy inspirador escuchar los testimonios de las comunidades, pero sobre todo lo que me llevo es la fuerza que se genera cuando las comunidades tienen el espacio apropiado para dialogar y para identificar esos frentes comunes en los cuales todos podemos entrelazar nuestros vínculos y lanzar nuestras relaciones de solidaridad y de acción política. Ha sido un día muy especial, ha sido un día buenísimo, y solo reiterar el compromiso de Gaia a seguir apoyando las luchas de las comunidades de México para parar la quema de residuos en las cementeras y la promoción de estrategias de residuo cero. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.